Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todo el mundo. Es lo que tiene esto del podcast, que como no sabes cuándo lo van a oír, pues os comento que mi Macintosh sigue en el servicio técnico y aquí sigo con mi portátil con Windows. Este va a ser el primer podcast normal, entre comillas, que hago en Windows. Porque, bueno, como las dos últimas ediciones, una ha sido una conversación telefónica con Grinaldo y el otro ha sido un mini podcast comentando la situación de la web y eso, pues no llevaba ni música ni nada de nada. Así que este va a ser, pues digamos, la primera edición un poco más normal que hago con Windows. Así que a ver qué tal sale y ya me diréis algo de lo que os ha parecido. Esta semana la verdad es que hay bastantes cositas que contaros, más que nada porque, bueno, como ha habido un par de semanas en las que no ha habido un podcast bien hecho, entre comillas, con todas sus secciones, pues se han quedado algunas cositas en el tintero. Pero bueno, he intentado rescatar las cosas que son más interesantes y más actuales para tampoco daros noticias o contaros cosas aquí que sean de hace 2 semanas, porque bueno, eso pues no creo que le interese a nadie más que nada, porque ya todos las conoceréis. Así que vamos a ir comenzando, que si no luego se alarga mucho la cosa y me echáis la bronca. Podcast T610 y Z600.com. Estos son los contenidos de esta edición. Esta semana en la sección de noticias sobre Sony Ericsson hablamos de los tres nuevos modelos que ha presentado la empresa sueca. En la sección de noticias sobre telefonía móvil, Emis para los contenidos móviles, dibujos animados en tu móvil, discreto manos libres para el coche, para los más freaks, un teléfono basado en Star Trek. Lo último en pijadas, y Motorola presenta Screen 3 y nuevos ROKR. Haremos una pequeña pausa con musiquita de la mano de A Step Behind con la canción Genres on a Roll. Seguiremos con la sección de Así está la red de redes, en la que hablaremos sobre una web para escuchar música a través de internet, el servicio de estadísticas de Google, una chorrada que ha comentado Chenoa, una emisora de radio sobre podcast que emite a través de internet. Hablaremos un poco del Spanish Podcasting Network, un servicio de televisión vía internet, otro servicio, esta vez para almacenar información en la red, con un peso de hasta 1,5 gigas. Comentaré unas cuantas cosillas interesantes que han ido sucediendo a lo largo de estas 2 semanas en torno a internet y pasaremos al espacio tecnológico, en el que hablaremos sobre un nuevo reproductor de MP3 que hará temblar a Steve Jobs, sobre el rootkit de Sony y todo lo que se ha formado alrededor de su DRM, y sobre unos fallos de seguridad que hay en el iTunes en su versión 6. Haremos otro pequeño descansito con música de la mano de Jeff Wall con la canción Freedom y pasaremos a hablar de nuestra web, en la que hablaremos pues de la última actualización y de unas cuantas cositas más que seguro que os interesan. Comenzamos como siempre hablando de Sony Ericsson, que para eso es la marca en la que se centra nuestra web y que es nuestra predilecta, y empezamos hablando de los tres nuevos modelos que ha presentado esta semana. Son todos ellos son de gama baja. Y es que Sony Ericsson ha querido relanzar un poco este tipo de gama, pues que está enfocada más bien a usuarios pues que no piden demasiado un teléfono móvil, simplemente que poder hacer y recibir llamadas y poco más, enviar mensajes y vamos, con características muy básicas. Empezamos hablando del J220i, que es un teléfono bibanda con pantalla de 128x128 píxeles, que cuenta con una memoria interna de 500K y un tamaño de 102x44x18 milímetros. Pesa solo 82,5 gramos y admite melodías polifónicas, pero, o sea, solo admite melodías polifónicas, me refiero, no le podemos poner melodías en MP3 ni nada por el estilo. Aunque a su favor, pues tiene que tiene carcasas intercambiables, así que podremos tener un móvil un poco más a nuestro gusto. Seguimos hablando del J230i. Es una mejora del modelo anterior y lo único que incluye diferente es que bueno, tiene radio y los sonidos polifónicos, en vez de 16 voces como el J220i, pues puedes poner melodías polifónicas de hasta 32 voces. Además, Sony Ericsson también lanzó otro modelo, el Z300i, que es un modelo de concha y que es, pues, digamos, dentro de estos tres modelos que ha presentado Sony Ericsson, pues el de gama un poco más alta. Tiene una pantalla interna de 128x128 píxeles y una externa de 64x64. Admite melodías polifónicas de 32 voces y una memoria interna, y tiene una memoria interna de 650 AKs. Tiene unas medidas de 85,5x45x23 milímetros. Estas medidas son cuando el teléfono está cerrado, claro, cuando lo abrimos pues es algo más grande, obviamente, y pesa 91 gramos. Como características principal, o sea, como una, digamos, característica principal de los tres modelos, es que han cambiado, Sony Ericsson ha cambiado el sistema de menús. A pesar de que en esta pantalla pues cabría un menú como el del T610, y modelos superiores que ya llevan un menú gráfico con iconos y tal, pues Sony Ericsson ha decidido poner un menú un poco estilo Nokia. Con iconos más grandes, y digamos que vas pasando de secciones con los cursores que tiene el teléfono. No va por iconos, pero bueno, es un, al ser teléfonos de gama baja y orientados un poco a usuarios que no tienen muchos conocimientos de telefonía móvil, pues quizás haya sido una buena idea o quizás no, pero bueno, eso los que lo tienen que decidir son los que se quieran comprar estos teléfonos. Pasamos ahora a la sección de noticias sobre telefonía móvil, así un poco más en general, y vamos a empezar hablando de los Emmys para contenido móvil. Esta noticia, la verdad es que cuando la leí me sorprendió bastante, y es que los contenidos para móviles pues tendrán su propio Emmy. Para el que no lo sepa, los Emmys son los premios más importantes de la televisión, y ahora, al parecer, pues también lo serán para los contenidos audiovisuales para teléfonos móviles. El único requisito que piden para poder presentar un contenido a estos premios son que el programa no dure más de 20 minutos ni se haya emitido en otro soporte que no sea un teléfono móvil. La verdad es que con estas restricciones no sé si habrá candidatos, pero bueno, habrá que estar atentos, porque igual vemos alguna serie de dibujos animados o cortos o cualquier historia que solo hagan para el teléfono móvil y lo presenten aquí. La única lástima es que, bueno, como los Emmy son un premio que se da en Estados Unidos, pues los contenidos seguramente estén en inglés y no en español. Pero bueno, tampoco le podemos pedir peras al olmo, ¿verdad? Cambiando de tema, los aficionados a los dibujos animados están de enhorabuena, porque hay dos novedades que pronto podremos tener en nuestros móviles. THQ ha llegado a un acuerdo con los dueños de los derechos de Conan para realizar una serie de videojuegos para la consola a lo largo de los próximos años. Además, THQ también, aprovechando estos derechos, también desarrollará videojuegos para teléfonos móviles perdón, basados en el personaje creado en 1970 por Robert E. Howard, que tiene pues dos películas protagonizadas por Arnold Schwarzenegger. Ya supongo que sabréis cuáles son. Se prevé que los juegos sean de estilo RPG, por lo que los amantes de este género seguro que se alegrarán de contar con un juego con el guerrero legendario como protagonista. Además de Conan, Mortadelo y Filemón también podrán estar en tu teléfono, puesto que Vodafone, a través de sus servicios Live, comenzará a proporcionar contenidos para personalizar nuestro móvil con los dos héroes más famosos del cómic español, Mortadelo y Filemón. Vodafone ha firmado un acuerdo con Ole Móvil, mediante el cual podrá proporcionar este tipo de contenidos a sus usuarios de cara a las navidades. Exactamente, pues no se sabe los contenidos que ofrecerán, no se sabe si habrá algún juego. Lo que es seguro es que habrá fondos de pantalla y salvapantallas. Pero bueno, lo que quizá más esperamos es algún tipo de videojuego en Java con los dos personajes creados por Ibáñez, que la verdad es que seguro que estaría bastante divertido. Cambiamos de tema y pasamos a hablar de un manos libres bastante original para usarlo en el coche. Cada día se pone más difícil, por suerte la verdad, conducir hablando por teléfono, y los inventos, pues como no podía ser de otra forma, pues empiezan a salir a la luz. El Snake HHF 801 es un manos libres con conexión Bluetooth que se ajusta al reposacabezas del coche, permitiendo así de una forma discreta poder hablar por teléfono mientras conducimos. Este de manos libres cuenta con una autonomía de 10 horas y cuando se esté quedando sin batería, cuenta con unos LED que nos avisarán de que tenemos que ponerlo a cargar. Es un gran invento, la verdad, pero bueno, yo la verdad os recomiendo que no habléis por teléfono mientras estéis conduciendo porque, bueno, os podéis dar un castañazo y muchas veces ya no es solo que os podáis chocar contra alguien o tener un accidente de coche, es que, bueno, aparte de que os podéis matar, podéis matar a otras personas y eso, pues como comprenderéis, no es nada bueno. Así que ya lo sabéis, por mucho invento que saquen, no habléis por teléfono en el móvil a no ser que sea un caso de emergencia porque no merece la pena poner ni vuestra vida ni las de otras personas en riesgo por estar hablando con vuestro amiguete Pepito y decirle que llegáis en 10 minutos donde habéis quedado, ¿vale? Cambiando de tema, una cosa un poco más alegre y más freak. Si eres un fan acérrimo de Star Trek, estás de enhorabuena. Sona Mobile ha anunciado que en breve lanzará para el mercado europeo un smartphone que será una réplica exacta del intercomunicador de Star Trek. Como sistema operativo llevará Windows Mobile 5 y en él se incluirán todos los sonidos y aspecto que tiene este intercomunicador de Star Trek. Lo que no se sabe es el precio, pero vamos, siendo algo de Star Trek y así para un poco un público, digamos, muy muy muy concreto, seguro que barato no es, pero bueno, habrá que verlo. Y hablando de cosas freaks, lo último en pijadas es un teléfono que ha presentado Hyundai. Se trata del MP280 y es un teléfono que, además de costar unos $1,200, cada vez que lo abras pues rociará un perfume que dará ambiente a tus llamadas. Si se acaba el perfume, siempre puedes recargarlo por medio de una jeringuilla, que no sé si vendrá incluida o la tendrás que comprar aparte, para que puedas presumir en todo momento de lo bien que huele tu móvil. De momento solo está a la venta en China y seguramente allí se quede, porque la verdad, bueno, tener un teléfono que como principal ventaja tiene que cada vez que lo abres, porque es un teléfono de concha, pues digamos, espolvorea un poco de perfume en el ambiente. Pues bueno, a mí, aparte de una tontería, me parece bastante, bueno, rarito. Pero bueno, cambiando de tema y ya terminando con esta sección, os hablo de Motorola, que ha anunciado, pues, si no recuerdo mal, el jueves o el viernes, la pronta salida al mercado de una nueva tecnología que permitirá a los operadores de telefonía móvil distribuir continuamente contenidos en los teléfonos de Motorola. Estos contenidos pues pueden ser vídeos, música o programas de televisión que se sincronizarán automáticamente con nuestro móvil. Singular Wireless será la primera operadora en distribuir este servicio, que Motorola ha bautizado con el nombre de Screen 3. Por si no se ha quedado muy claro, esto viene a ser más o menos como los podcasts y el iTunes. Cuando sale un nuevo podcast que estés suscrito, digamos que se te descarga automáticamente al iTunes para que lo puedas escuchar. Pues esto vendría a ser exactamente lo mismo, solo que con programas de televisión, vídeos musicales, etcétera. Además del Screen 3, Motorola ha anunciado que a lo largo del año que viene, en el 2006, comenzará la distribución de dos nuevos teléfonos bajo el sello del ROKR. No han escarmentado con la primera versión de este teléfono y todos los problemas y devoluciones que han tenido. En fin, el caso es que estos nuevos ROKR serán mucho más estilizados a cuanto a diseño, lo cual tampoco es muy difícil porque la primera versión a mí por lo menos me resulta bastante feota. Y en vista de las quejas recibidas por el límite de canciones almacenadas, seguramente no traigan esta restricción. Por si no lo recordáis, el ROKR es el teléfono este que presentó Motorola en, digamos, en asociación con Apple para llevar el iTunes incorporado, pero lo que a simple vista podría parecer una buena idea, resulta que Motorola se la cargó, puesto que solo permite un límite de 100 canciones almacenadas en la tarjeta de memoria. Lo curioso es que da igual el tamaño que tenga vuestra tarjeta de memoria. Podéis tener una tarjeta de 1 giga, de 2 gigas o de 800 gigas, que el teléfono no va a permitir que tengáis más de 100 canciones almacenadas. Entonces, como esto ha suscitado bastantes devoluciones y quejas a Motorola, pues los señores de Motorola han decidido que para las próximas versiones seguramente no los ROKR no tengan estas restricciones bastante absurdas. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y con un poquito de música para descansar un poquito Y bueno, la canción, como siempre, está sacada de la Podsafe Network, que la dirección es music.podshow.com. El intérprete es A Step Behind y el título de la canción es Genres on a Roll. Como siempre, la dirección del artista, por si os interesa conocer un poco más de este grupo, os la dejo en el post de este podcast en T610 y Z600.com/foro. Tras escuchar un poquito de música, vamos a empezar ya con la sección de Así está la red de redes, en la que, como siempre, pues hablamos de los últimos acontecimientos y cosas curiosas que han sucedido en internet. Voy a empezar hablando de un servicio para los que les guste tener la música, su música en concreto, siempre disponible. Más que su música, en este caso sería la música que del estilo que más les gusta. Pandora es una web donde tienen un reproductor de música que la verdad es de lo más curioso. Tú le dices el nombre de tu artista favorito y el reproductor configura una lista de un playlist con canciones de ese artista y de artistas de música semejante al que tú le has dicho. sin duda alguna es bastante curioso porque, bueno, tiene un sistema de, entre comillas, inteligencia artificial bastante, bastante bien hecho, porque la verdad es que acierta bastante en el género musical. Pero otra de las ventajas que tiene es que además pues nos permite personalizar nuestra lista de reproducción, lo que significa que si tenemos internet a mano y un navegador, pues siempre podremos escuchar la música que queramos. Cambiamos de tema y empezamos a hablar ahora de Google y su último servicio, que se llama Google Analytics, y es un servicio de estadísticas para webmasters. La verdad es que este servicio formó bastante revolución el primer día que salió, porque bueno, no deja de ser curioso que Google lance un servicio de este tipo, como son estadísticas para páginas web. Y bueno, la demanda fue tal que el primer día todos los internautas saturamos el servicio de registro en la página de Google Analytics y tiramos el servidor. tuvieron muchos problemas durante todo el día y no había Dios que se apuntara, pero bueno, lo lograron solucionar y ya está abierto de nuevo el registro, en el que pues bueno, a través de un pequeño formulario, como siempre, no, y nuestra cuenta de Gmail, nos podemos apuntar y hacer uso de estas estadísticas. Yo las he estado probando en mundodelared.com y la verdad es que no me han terminado de convencer, porque bueno, las estadísticas no se actualizan en tiempo real, se actualizan cada 12 horas más o menos, y el sistema que han puesto para ver las estadísticas, la verdad es que es tan sumamente completo que a un usuario pues normal y corriente, que solo quiera ver las visitas que le llegan a su web y de dónde son y tal, pues igual le resulta un poco complicado de manejar el sistema. Pero bueno, todo es acostumbrarse, y seguro que hay gente que sí le saca partido a la ingente cantidad de información que nos proporciona este sistema de estadísticas, que como siempre es gratuito, así que nadie se tiene que preocupar porque el sistema es gratuito. Las direcciones, como siempre os digo, de las webs que os comento aquí, pues os las dejo en el post de esta edición 009. En T610 y Z600.com/foro, abajo del todo, casi abajo del todo, veréis un subforo dedicado exclusivamente al podcast, y ahí entráis en la edición 009 y ahí tenéis todos los enlaces. Vamos, os voy a comentar ahora una curiosidad, por llamarlo de alguna forma, sobre Chenoa, esta cantante, entre comillas, odiada por la mayoría y adorada por bastante poca gente, no se aclara. La chica esta con internet no se aclara. Hace unos meses se pudo leer una entrevista en no sé qué periódico, en no sé qué revista, en la que Chenoa admitía ser una fan, por decirlo de alguna forma, de internet. Decía que lo usaba a diario, que le encantaba internet, que patatín, que patatán. Bueno, pues la semana pasada Chenoa ha demostrado que dice lo que la dicen que diga, para la redundancia y el trabalenguas, y en el diario ABC resulta que soltó una frase de lo más curioso, que dice tal que así: Internet da demasiado libertinaje, sobre todo para el menor, hay demasiada información ahí que conviene controlar. Toma ya. O sea, esto que os acabo de decir son palabras textuales que dijo ella a la pregunta de si internet debería ser más restringida y no debería ser de acceso público como hasta ahora. Pues según Chenoa, todos los que estéis escuchando esto sois unos libertinos y se os debería controlar, porque claro, aquí se da muchísima información que alguien tendría que controlar, no sea que yo os malpervierta la cabeza. En fin, Chenoa, dedícate a cantar, que aunque tampoco sea lo tuyo, por lo menos nadie se va a meter contigo más de lo que lo han hecho ya. En fin, cambiando de tema, os voy a comentar ahora una cosa bastante útil, sobre todo si os gusta esto de los podcasts. Estoy hablando de una estación, de una emisora de radio que se llama Pod Radio, que emite por internet. Es una emisora española, y a través de iTunes, de Winamp o del Windows Media Player, o de cualquier reproductor de música que pueda reproducir música por internet, podréis escuchar esta emisora. Es una emisora que se dedica a poner, no sé si son 12 horas o más de 12 horas al día de podcast. Ponen podcast variados sobre todo tipo de temas, y la verdad es que está muy bien porque, bueno, pues aparte de dar a conocer un poco más esto del podcasting, pues puedes conocer nuevos podcasts que no habías escuchado, y sobre todo que es como una radio pero sin las censuras ni restricciones que tiene esta radio. El único problema que yo le veo es que, claro, tienes que tener un ordenador con internet para escucharlo. Entonces no lo puedes llevar en tu iPod como un podcast normal y corriente. Pero bueno, aún así, si estás en casa o en el trabajo y te apetece escuchar algo diferente que no sean los 40 principales, la cadena SER o lo que sea que escuches en el trabajo, y te apetece escuchar un poco de podcast, pues a través de esta radio lo puedes hacer de forma gratuita, claro. En el foro, en t610 y z600.com/foro, ahí os dejo la dirección para que veáis la web de Pod Radio. En la web os informan de cómo podéis escuchar la radio, además de la programación diaria que van a poner. Así podéis ver si os interesa o no os interesa. Y hablando un poco sobre podcasting, ya que estamos con el tema, os recuerdo que, bueno, pues si os queréis animar a hacer vuestro propio podcast, pero no tenéis mucha idea de qué es esto de los podcasts, ni de cómo se hacen, ni de qué hay que hacer para que la gente los pueda escuchar a través de iTunes o de lo que sea, os remito al Spanish Podcasting Network. En spnpodcast.com podéis encontrar la web del SPN, del Spanish Podcasting Network, que ahí, pues nada, anoche estuvimos haciendo un podcast conjunto vía Skype, unos cuantos que son más o menos los que llevamos un poco el tema este del Spanish Podcasting Network, y nada, ahí en ese podcast pues explicamos un poco lo que es un podcast, que es esto que estás escuchando, que como podrás ver no es más que un archivo MP3 con voz grabada en la que se puede poner pues lo que tú quieras. Y bueno, lo que tiene el Spanish Podcasting Network es que facilita mucho la distribución del podcast, porque a través de un formulario tú puedes subir ahí tus podcasts y nosotros nos encargamos de distribuirlos a través de la fuente RSS del SPN. Todo esto lo organiza Armand Cerna, que es el podcaster de todosvuelven.com. Y bueno, si tenéis curiosidad por saber qué es un poco más qué es esto del podcasting, cómo se hace, y os animáis a hacer el vuestro propio, pues nada, os pasáis por allí y ya veréis qué sencillo es, además lo divertido que es y lo que engancha, porque hay gente que empieza haciendo un podcast y termina haciendo tres o cuatro. Yo, por ejemplo, ahora mismo ya estoy casi liado con tres, así que parece que no, pero esto engancha también. Vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a hablar ahora de cómo ver la televisión por internet. Navegando por Genbeta, genbeta.com, que es un blog bastante interesante, he descubierto una web muy, muy chula. No única, pero sí interesante, porque bueno, yo conozco alguna más que es de este estilo, lo que pasa que bueno, esta es nueva y la verdad es que estaba bastante bien organizada y nos va a resultar muy útil seguro. www.itv, que no tiene nada que ver con lo que hay que hacer a los coches de vez en cuando, es un directorio de televisiones que emiten por streaming a través de internet de forma gratuita su programación, pues lo cual nos puede venir muy bien si estamos fuera de nuestro país y queremos ver nuestro programa favorito, o bien si queremos descubrir simplemente pues programas de televisión que echen en canales extranjeros, y al fin y al cabo pues aquí en España o donde estéis no los podéis ver, porque evidentemente si no tienes una televisión con antena parabólica, y muchas veces aún teniendo parabólica no coges todos los canales de todos los países del mundo. Aquí tampoco están todos, pero bueno, seguro que hay alguno que te mola. El directorio es muy completo y existen canales de todo tipo para ver. Lo único que como requisito es que normalmente piden tener el Real Player o el Windows Media Player instalados en el ordenador para ver la programación. El Real Player, con que os bajéis la versión gratuita de real.com, os sirve. Tened cuidado porque los de Real son un poco espabilados y en la web han puesto el bajar la versión gratuita un poco complicado para que nos bajemos la versión de pago. Pero bueno, mirad bien que hay un enlace para descargar solo la versión gratuita del Real Player. Os voy a hablar ahora, ya para terminar casi con esta sección, de un nuevo servicio que se llama Megasares, que es un servicio de almacenamiento de información online, gracias al cual pues podremos no solo almacenar nuestras fotografías, programas, MP3 o lo que se nos ocurra, sino además compartir estos datos con nuestros amigos gracias a un sistema que enviará automáticamente un email hasta a 20 contactos que nosotros podemos definir. Esto lo hará pues cada vez que nosotros subamos un archivo nuevo. El servicio todavía no es totalmente funcional porque está en fase beta y ha salido nada la semana pasada. Hay algunas funciones que se pondrán en funcionamiento en breve, como por ejemplo configurar una fecha de borrado del archivo o implementación de miniaturas de nuestras fotografías, y algunos otros servicios que serán accesibles pagando, como es lógico, porque bueno, estas cosas no dejan de ser empresas, eso hay que tenerlo muy en cuenta, pero bueno, muchas veces el tener hasta 1,5 GB de información en un disco duro virtual en internet por un precio módico pues nos puede salvar de más de un apuro, sobre todo si usamos Windows, que todos conocemos la cantidad de formateos y de problemas que da el sistema operativo de Microsoft. Así que si os interesa, pues nada, la dirección os la dejo como siempre en el post de esta edición 009 del podcast, en t610 y z600.com/foro, ahí lo tenéis. Ya para dar fin a esta sección sobre internet, de Asista a la Red de Redes, os voy a comentar algunas cosillas que han sucedido en la red en los últimos días. La internet ha cumplido años, también ha cumplido años la primera web que se lanzó y el primer navegador. Estas cosillas, pues bueno, las podéis ver como siempre en mundodelared.com, ahí las tenéis un poco más ampliadas. Lo que os voy a contar un poco más así es la guerra que está manteniendo todo el mundo contra Estados Unidos por el control de internet. Y es que, bueno, por si no lo sabéis, pues Estados Unidos, al fin y al cabo, internet es de Estados Unidos. Son los que lo controlan, son los que controlan el ICANN, que es el, digamos, el organismo que controla todos los dominios. Los dominios son los T610 y Z600.com o Terra.es o lo que sea. Esos son los nombres de dominios y esto no es así por gusto propio. Es que pues los ordenadores se comunican de una forma completamente diferente a la de los humanos. Por si no lo sabéis, pues bueno, en realidad una dirección de internet no es más que una cadena numérica. Una IP, vaya, o sea, todos los que tengáis internet por conexión ADSL, pues seguramente sabréis lo que es una IP. Pues en realidad las máquinas entre ellas se comunican pues por IP, solo que para que los humanos, si queremos entrar en Terra, no tengamos que escribir en nuestro navegador 180.12. lo que sea, pues en vez de eso, en los comienzos de internet se inventaron los dominios, los .es, y lo que hacen es traducir terra.es, traducir es una traducción de una IP mediante la cual pues nosotros nos podemos quedar más fácilmente con las direcciones y poder acceder. Bueno, pues el ICANN, que es el organismo que organiza, digamos, todo esto y que asigna los nombres a todas las páginas, es propiedad del gobierno de Estados Unidos y bueno, en realidad todo internet es propiedad del... no es propiedad, digamos que está un poco controlado por los Estados Unidos. Y lo que quiere pues las Naciones Unidas, Europa y en realidad todo el mundo que no es Estados Unidos, claro, es que cedan ese control o parte de ese control a otros países, por el mero hecho de que si a Estados Unidos se le hincha la vena y dice pues yo qué sé, China va a dejar de tener internet porque no nos conviene y les cortan todo el acceso a internet, pues para que no pase eso, para que Estados Unidos no tenga, digamos, ese poder sobre internet, lo que quieren es que el poder pues, del control de la red se globalice un poco y no esté solo bajo el control de Estados Unidos. Estados Unidos evidentemente se ha negado en rotundo y de hecho ha dicho que bueno, que quizá en un futuro sí puedan ceder parte del control, pero que de momento internet es como un coche conducido por un chofer que lo lleva muy bien, y para qué vas a poner a más choferes si con uno te sirve y todo funciona bien. Ese ha sido el argumento que ha dado Estados Unidos, que por otra parte la verdad es que tiene razón, porque bueno, internet funciona muy bien, Lo que pasa es que, claro, corremos el riesgo de que Estados Unidos pues se pueda enfadar y nos quede sin internet. Pero bueno, eso esperemos que no ocurra. Déjate de historias y modernízate. Mundodelared.com. Toda la información sobre la red de redes en un solo sitio. www.mundodelared.com. Si no la visitas, no estarás informado. Y vamos a empezar ya la sección del espacio tecnológico y comenzamos hablando de un nuevo reproductor de MP3. A mí me ha llamado la atención este reproductor de MP3 porque incorpora todo lo que Steve Jobs ha dicho que no incorporaría el iPod porque no es lo que el consumidor quiere, según él, claro. Y bueno, como os decía, pues eso, Jobs comentó hace un tiempo que no veía factible el incorporar ni radio ni Bluetooth en los iPod porque no creía que fuera eso lo que el consumidor buscaba y ahora ha salido un reproductor de MP3 que lo incorpora. El D-Short D800 es un reproductor de MP3 compacto que integra radio y Bluetooth. Se vende con capacidades de 256, 512 megas y 1 giga. E incluye una pantalla color con lo que podría considerarse pues algo, bueno, algo no, bastante mejor que el iPod Shuffle, puesto que además de incorporar la pantallita, pues tiene eso, tiene el Bluetooth para sincronizar y pasar nuestros MP3 al reproductor y además tiene radio integrada. Ahora lo que tendríamos que ver es si las ventas de este reproductor convencen a Jobs para que por fin nos dé un iPod como lo queremos, es decir, con radio incorporada y con Bluetooth. Pero bueno, habrá que esperar un poquito. Os comento también que siguiendo con el tema de Sony y de su rootkit y el tema de las DRMs que ya comentamos, si no recuerdo mal, en la edición 007 del podcast de T616Z600.com, Sony se ha visto obligada a lo que todo el mundo sabía. Se ha visto obligada a retirar del mercado los CDs que incorporaban este sistema de seguridad, entre comillas. Debido a la pésima imagen, perdón, que estaban logrando, pues Sony, como os decía, ha tenido que retirar del mercado todos los CDs que quedaban por vender con este sistema de protección y de anticopia. Que bueno, pues a medida que han pasado los días se ha averiguado que no solo es que hayan creado un virus y se hayan basado además en un sistema de ruptura de protección de DVD creado por DVD John para hacer este sistema contra la piratería, sino que bueno, a través de este rootkit que creó entre comillas Sony, pues han empezado a surgir virus que usan la misma técnica de ocultación que usaba el programa para evitar que los antivirus pues lo detectaran. Además, el programita este que te instalaban estos CDs de música de Sony se encargaban de chafar los MP3 que creáramos o que ya tuviéramos en el ordenador añadiéndoles ruido de fondo, etcétera. Vamos, que le han cagado a base de bien. Perdonad la expresión, pero es que es así. O sea, Sony lo ha hecho mal y todo el mundo les ha puesto a parir y de hecho. Desde muchos sitios se ha recomendado que durante un tiempo no se compren CDs originales, no solo de Sony, sino de ninguna discográfica, puesto que esto lo ha hecho Sony, pero no se sabe si BMG o Warner o yo qué sé, otras discográficas han podido usar algún sistema de protección similar que pueda afectar a nuestros ordenadores. Así que desde muchas fuentes, menos desde las GAE, claro, se está recomendando que al menos durante un tiempo no se compren CDs originales de música ni CDs vírgenes de audio, puesto que también pueden incluir este u otro sistema parecido para evitar que los usuarios hagamos una copia de seguridad a la que estamos autorizados, puesto que, por si no lo sabéis, por ley, si yo me compro un CD de música, del grupo musical que sea, yo me puedo hacer una copia legal para tenerla en mi ordenador a modo de copia de seguridad de ese disco que yo he comprado, porque bueno, los CDs, pues ya sabéis que si los dejamos por ahí, pues muchas veces se rayan y luego ya nuestros lectores no lo leen, así que yo tengo derecho a hacer una copia de seguridad, y Sony, y no se sabe si alguna otra discográfica, han hecho este sistema para que ni siquiera podamos hacer esa copia de seguridad. Así que ya lo sabéis, por lo menos hasta dentro de un tiempo, si queréis comprar música legal, hacedlo a través de mp3.com o de la tienda de iTunes, que ahí tienen sus propias restricciones en cuanto al uso de la música que compramos, pero son restricciones que todos conocemos y no nos instalan nada raro en el ordenador. Hablando de iTunes, os quería comentar que Itch Digital Security, que es una firma que se encarga de analizar productos informáticos para ver cuán seguros son, ha informado que la versión 6 del iTunes, que es la que está ahora mismo disponible para su descarga y que tendremos casi todos instalados en nuestros ordenadores, tanto en su versión para Windows como en su versión para Macintosh, trae un fallo de seguridad. El fallo de seguridad precisamente se ha encontrado en la iTunes Store, y aunque no se han dado más datos sobre lo que se podría lograr con a través de este fallo de seguridad, esta consultoría de seguridad, según han dicho en una nota de prensa, no va a dar más información hasta que Apple no saque un parche para arreglar este agujero. Pues eso, como os decía, pues la tienda tiene un pequeño agujero de seguridad. Lo que no se sabe es si afecta a la compra a través de tarjeta de crédito o es simplemente que cualquiera puede descargar la música. En fin, no se sabe muy bien en qué consiste el fallo de seguridad, pero bueno, el caso es que a verlo, haylo. Así que de momento no compréis música. Como cada semana cierro esta sección de tecnología recordándoos que si queréis estar al día en cuanto a tecnología informática, ordenadores, gadgets, programas, etcétera, se refiere, pues podéis entrar en juanpi.t610 y z600.com, que es mi blog personal, en el que a diario pues escriben artículos sobre estos temas. Nos vamos a tomar un pequeño descansito, ¿qué os parece? Os voy a dejar con una canción bastante chula. Pertenece a Magnatune Compilation, que podéis comprar y escuchar de forma gratuita, como siempre. Bueno, comprar no, evidentemente comprar os cuesta dinero, pero muy poco dinero, en magnatune.com, que es otra web a diferencia del music.podshow.com, no es una web solo para podcasters. Se trata de una web que te vende música, o que incluso se puede usar en podcast, con licencia Creative Commons. Y bueno, es una web bastante interesante porque es de grupos noveles que hacen buena música y que en muchas ocasiones pues merecen casi más la pena que Chenoa, Bisbal y compañía. Como os decía, la canción pertenece al recopilatorio Magnatune Compilation, en su edición de New Age and Jazz, y la canción pertenece a Jeff Wall y se titula Freedom. Thank you. That was track number 10 from the album New Age and Jazz by Magnatune Compilation from magnatune.com. Y entramos ya en la... tras escuchar la cancioncita, que espero os haya gustado, es muy tranquilita, pero bueno, espero que os haya gustado. Entramos ya en la recta final de esta edición 009. Como siempre, hablamos ahora sobre nuestra web y todo lo que ha acontecido en los últimos días en ella. Empezamos, como siempre, hablando de la última actualización de la página. Esta semana tenemos una actualización muy lúdica, pues tenemos nuevos packs de juegos Java con cositas realmente interesantes. Además de algún otro juego que está suelto para su descarga y no está dentro de ningún pack. Pero eso no es todo, porque en la actualización de esta semana también incluye melodías polifónicas y algún que otro salvapantallas. Os recuerdo que, bueno, como siempre, pues que podéis descargar los juegos, los salvapantallas, en fin, lo que queráis de la web de forma completamente gratuita, pero que si cuando lo hacéis, pues hacéis un clic o pincháis sobre alguno de los banners que os aparecen, pues estaréis ayudando a mantener la página que, bueno, como sabéis, después de todos los problemas que estamos teniendo y de cambios de servidores, etcétera, es bastante, bastante necesario que hagáis clics de vez en cuando, que, bueno, a vosotros nos cuesta un céntimo y a nosotros nos ayuda muchísimo, porque parece que no, pero por cada clic que hagáis, la web gana, no mucho, pero un poquito de dinero, y juntando los clics de todos, podemos recaudar lo suficiente para no pasar apuros económicos, no nosotros, sino la web, que ya sabéis que el servidor cuesta bastante dinero para mantenerlo, y es algo que hay que pagar todos los meses, y que si un mes no pagamos, no, nos quedamos sin web, así que si podéis colaborar en la forma que podáis, nunca está de más. Cambiando de tercio, os comento que, bueno, como veo que no me escribís, nada más que en el foro, que es ahí donde escribís vuestros comentarios y tal, pero sí veo que hay algunas personas, pues, que les gustaría colaborar de alguna forma en el podcast, si esta propuesta tiene éxito, voy a abrir una pequeña sección más en el podcast. Consiste en que me enviéis vuestros clips de audio, es decir, cosas que, en vez de escribir un mail, pues me podéis contar cosas o comentar cosas, o yo que sé, lo que se os ocurra, lo podéis enviar en un archivo de audio. Lo podéis enviar en un archivo de audio MP3, que podéis hacer con vuestro ordenador, lo podéis hacer, me podéis enviar un AMR que creéis con vuestro móvil, que, bueno, como todos sabréis, en todos los Sony Ericsson hay una grabadora de sonidos que os la ponéis cerquita de la boca, habláis lo que queráis y se os guarda en un formato AMR, que lo podéis pasar al ordenador a través de Bluetooth o de infrarrojos. Me mandáis ese AMR y yo lo pongo aquí en el podcast si queréis. También me podéis contactar a través de Skype. Mi Skype es JuanmiGH y ahí está habilitado un buzón de voz. Si no estoy conectado y para hablar con vosotros, pues ahí tengo un buzón de voz en el que podéis dejar también vuestro mensaje. Y bueno, pues poco más que contaros sobre este tema, nada más que bueno, que os animéis y que nos contéis alguna historia. Además de esto, también esta semana se ha puesto un nuevo servicio, por llamarlo de alguna forma, en la web. Se trata de la barra o toolbar de t610 y z600.com. esta es una barra, pues, como la de Google o como la de Yahoo o como la de MSN para vuestro navegador. Gracias a esta barrita, pues tendréis las ventajas de pertenecer a t610 y z600.com, las tendréis más a mano, puesto que siempre estarán en vuestro navegador. La barrita incluye la típica caja de búsqueda de Google, tenéis un botón para acceder a todas las secciones de la web, otro botón para acceder a todas las secciones del foro, pues la portada del foro, vuestros mensajes privados, vuestro perfil de usuario, para buscar temas en el foro, en fin, incluye una radio para que podáis escuchar desde vuestro navegador, podréis escuchar el podcast de T610 y Z600.com. Tenéis también un botoncito más específico para los servicios de los usuarios premium. Podéis ver a través del mismo navegador, podéis ver si ha habido alguna noticia o novedad en la página. Incluye un bloqueador de ventanas pop-up. Vamos, es súper completo. Además, es completamente gratuito, así que no tenéis que preocuparos, porque esto no os cuesta un duro. Si os interesa descargarlo, pues no tenéis nada más que ir a la porta, o sea, al foro en t610 y z600.com/foro. Ahí buscáis un subforo que se llama t610 y z600.com, temas referentes a la web, y ahí dentro tenéis un mensaje que se titula "Descarga la barra de t610 y z600.com". Desde ahí está el enlace y bueno, pues todas las cualidades que tiene esta barrita. La barrita es compatible con Firefox y con Internet Explorer, así que funciona perfectamente también en Windows y en Macintosh, en Linux supongo que también. Así que si no la instaláis es porque no queréis, porque es gratis, así que... comentaros también un poco sobre la mudanza de servidor, que todavía no se ha iniciado, puesto que ha habido un pequeño problema con el dominio.es. Ya tenemos tanto el dominio.es, que es el, digamos, el que vamos a usar para hacer la migración de un servidor a otro, ya le tenemos comprado y ya es nuestro, y el servidor también le tenemos ya comprado y pagado durante un mes, claro, porque bueno, el servidor yo lo pago mes a mes, por si en algún mes sucede cualquier cosa, pues poder decir, ah, pues me voy a otro servidor. Pero bueno, eso no tiene nada que ver ahora. Lo que os quería comentar es que, bueno, la mudanza de servidor pues todavía no se ha iniciado, se iniciará seguramente en esta semana que entra, puesto que ha habido un pequeño problema y que no puedo cambiar el a dónde apunta el dominio.es, no puedo ponerlo al servidor nuevo todavía, puesto que hay un pequeño problemilla, pero que vamos, que nada, deciros que a través de que estéis atentos al foro, que va a ser lo último que se muda de servidor, puesto que ahí en el mismo subforo que os he comentado para lo de la barrita, en el de temas relacionados con la web, ahí hay un post que en el que se irá informando sobre la mudanza y cómo va este tema. Comentaros también un poco sobre el mapa de oyentes del podcast de la web, que la verdad es que sigue creciendo. Se han añadido varias chinchetitas más, y aprovecho para saludar a los nuevos oyentes, que se trata de Frikier, Hermas Loco, Javirt, Francisco Ramos, Ferandir, Neon BCN y Kever. Como siempre os comento que bueno, si escucháis el podcast, pues nunca está de más que pongáis ahí vuestra chinchetita en el foro creado para el podcast, en t610 y z600.com/foro. Ahí tenéis un post en el que podréis ver cómo poner vuestra chinchetita. Y así pues sabremos de dónde sois, quién escucha este podcast y todo eso. Así que os animo a poner vuestra chinchetita. Nada, es cuestión de 12 segundos, no se tarda más. Entrar en el post, ver el mapa y poner vuestra chinchetita, no se tarda nada más. Por último, ya para terminar, comentaros que bueno, que va un poco en relación con lo del mapa de oyentes. Cada día sois más los que escucháis este podcast, lo cual me alegra muchísimo. Esta semana, si ya hace un tiempo entrábamos y salíamos del top 100 de podcast más descargados dentro del iTunes Store, esta semana parece que ya nos hemos estabilizado entre los 100 más descargados y estamos en torno al puesto 50, 60 más o menos durante toda la semana. Hay veces que estamos un poco más altos y otras veces que estamos un poco más bajos en el ranking de descargas en la tienda de iTunes, lo cual pues bueno, me alegra bastante porque significa que cada día hay más gente que escucha este podcast, lo cual supongo que significará que mal no lo estoy haciendo. Y vamos a ir terminando ya con esta edición, ya ahora sí, con esta edición 009 del podcast de T610 y Z600.com. Y esta semana no hay promo de otro podcast. Os los voy a comentar, puesto que, bueno, al menos que yo sepa, ninguno de estos dos podcasts que os voy a comentar tiene promo. El primero habla sobre Macintosh y se llama Mac Spain. Lo lleva Strike y es un coleguilla mío del foro de Macquarium.com. Que nada, ha empezado a hacer su podcast, en el que pues podréis aprender y descubrir un poco más sobre el mundo Macintosh de una forma, la verdad, bastante amena y divertida. Os lo recomiendo bastante. Lo podéis descargar desde macspain.com o desde la tienda de iTunes. Si no recuerdo mal, ahora mismo estaba en los primeros puestos, aunque bueno, pues en el post de este podcast os voy a dejar un enlace a su web para que descarguéis su podcast. Que si os interesa todo lo relacionado con Macintosh, seguro que os va a gustar. El segundo podcast que os quería, sobre el que os quería hablar, es todosvuelven.com. Es un podcast pues muy familiar, en el que Armand Cerna, que también es digamos el precursor del Spanish Podcasting Network, pues nos cuenta cada dos días un poco sobre su vida, sobre lo que hace y sobre cómo y qué puede hacerse en Los Ángeles, que es donde él reside. Además, pues siempre nos pone muy buena música de grupos muy conocidos y con un gusto casi exquisito. Os lo recomiendo. La dirección es todosvuelven.com y bueno, también os pondré el enlace aquí en el post del podcast de esta edición. Y nada más, ya me despido de vosotros. Juan Miguel García, admin en el foro. Hasta la semana que viene, compañeros.